esta hermosa polca se la quiero dedicar de forma muy especial para todos mis amigos de la ciudad de Maciá.